Los martes nos levantamos felices porque viene Rústica. Gracias Rústica por las cosas riquísimas que siempre nos mandan para desayunar. Encontralos en Sapiola 2125 Belgrano y en Instagram como @rústica.pastelería. Rústica, tu pastelería preferida. Este sábado te presentamos a Andrés Calamaro en el Hipódromo de La Plata, repasando todas esas canciones que ya son parte de nuestra historia. Quédate escuchando la radio porque tenemos pases exclusivos para que estés ahí. Andrés Calamaro en concierto y te lo presenta La 100, la radio más escuchada de Argentina. Actualizamos la información del tránsito en la ciudad. Operativo de bomberos en Chivilcoy y José Pedro Varela. Choque en Echeandía y Carué. Otro choque en Heredia y Avenida del Campo. Accidente en Sáenz entre Perito Moreno y Grito de Ascenso. Puede que al 2025 le quede poco tiempo, pero le quedan muchas canciones. I want to break free. Diciembre en la 100. Es el mes de la música. Empezamos el 3 de diciembre con los 80 de los 80. Desde las 10 de la mañana vuelven las sombreras y esos clásicos que se quedaron para siempre con vos. El 10 de diciembre llegan los 90 a la 100. Con esas canciones que marcaron a toda una generación. Los 90 de los 90. Y el 17 de diciembre te presentamos los 2000 de la 100. El sonido que definió la primera década del siglo XXI. 80, 90, 2000. Tres décadas, tres especiales únicos para despedir el año. Diciembre, mes de la música en la 100. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en golosinas, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en leche larga vida a la Serenísima, 25% de descuento en mayonesas y aderezos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, Cabana, la calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno, el hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En la Universidad de la Cuenca del Plata elegís dónde y cómo estudiar. Más de 30 carreras con modalidad presencial o 100% digital desde donde estés. Estudiar cambia tu vida. Inscribite hoy en www.ucp.edu.ar. En Carrefour Maxi, aprovecha la fórmula Maxi Ahorro. Encontrá precios mayoristas sin mínimo de compra y precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, los beneficios con medios de pago acumulan con todas las promociones. La combinación perfecta para ahorrar más, para vos, tu familia o tu comercio. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Con 23 regiones de verde flor, todo se siente como una cascada de bienestar. En plena ciudad, una montañita te acompaña. Nuevos blends de verdeflor con más hierbas serranas. 23 regiones. Sierra por todos lados. Maracuyá de rosca. Maracuyá. Maracuyá, ya, ya, ya, ya. Seguimos. Maracuyá. Maracuyá, quiero probarla ya. Rostar.